Las terapias intensivas de los hospitales públicos del Alto Valle Rionegrino se encuentran saturadas. En los últimos días se vieron colapsadas por momentos las terapias de los hospitales de Chipoleti, Allen y General Roca. María Luz Riera, referente de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Pedro Mogiliaski de Chipoleti, confirmó que el sistema sigue prácticamente saturado. Se va resolviendo minuto a minuto a cama caliente, dijo. Expresó que cuesta mucho conseguir terapistas y recordó que hace mucho vienen reclamando la ampliación del recurso humano en el hospital. Finalmente, Luz Riera pidió encarecidamente respetar el distanciamiento social y particularmente no generar reuniones sociales, principal motivo de contagio. Minuto a minuto, ¿no? Se van acomodando. Nosotros decimos, hay una expresión, a cama caliente. Sale uno, entra otro. Por eso seguimos pidiéndole a la población, a la ciudadanía, que seamos responsables, que tratemos de usar las medidas de protección personal, que por favor nos habituemos al distanciamiento social, lo cual implica no reunirnos con gente con la cual no convivimos. Sí, hasta ahora los contactos estrechos, ya sea convivientes o en reuniones que no son con convivientes, es el principal motivo de contagio aún. En este momento nosotros en el hospital estamos casi completamente saturados. Normalmente dejamos una cama libre para tener, por las dudas, en algunas circunstancias especiales. De Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.